Señor, ¿por qué siendo yo tan pequeño sufro, lloro, al no ser tratado igual como mi hermano? No sé cómo decirte, y el tiempo está pasando, y tú sigues creciendo, viviendo engañado. Te sientes confundido al lado de tu hermano, porque a él siempre lo llaman y a ti te hacen a un lado. Sufro, sufro yo al verte triste y no poder decirte solo la verdad, decirte solo la verdad. Siempre al platicar trato de que no llores más, pequeña parte de mi ser, de ti nunca me olvidaré. Perdóname, pequeño ser, mándame Dios mucho valor. No puedo más ya soportar verlo sufrir, verlo llorar. Pero por donde tú vayas, seguiré yo tu camino. Siempre yo estaré contigo, yo estoy muy arrepentido. Tú no culpes a tu madre, porque bien o mal te ha visto. Al encontrarse ya muy sola, tuvo que buscar marido. Pequeño ser, aunque tú te sientas solo en esta vida, sabrás algún día que esta persona con quien a veces hablas es verdaderamente tu padre. Decirte solo la verdad, decirte solo la verdad. Siempre al platicar trato de que no llores más, y que con tu tierna sonrisa algún día digas hola papá. Y el tiempo está pasando.